Aquí dengún de nosotros no conserva os suyas costumbres. Yo cocino de nuey, cosa más. De cabo tacuán, cuan atro indio me visita, y sedilla aprofeito taemplime de charrar cucupá. Porque a yo me fago yo a mi aluenga, cuan la charro, pareise que villese y revivise toda la chen mía que ya marchó. Con este repoliu poema, a vida de una mujer, principia, hue, a liedrera. En estar bien diferente y de trazas singulares, cenego yo as verdad y podelas contrastar, a que miren a otros medios sin un rate talentar, atraya no me queda, quiera uno quiera, que ascuitame a liedrera. 101.8, mesmo me se lo dial, y si no plega la onda me la ascuito en o podcast. Si no quiero garra sesgo ni filtros en la verdad, atraya no me queda, quiera uno quiera, que ascuitame a liedrera. Plegaras nuey, uda nuey, los domingos ni que pleba. Radio Topo siempre presta, nos meteba la liedrera. De famas de dos lustros, y una fidel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Ascuítese a liedrera. Si lle dos que meten guinda, cuan quieren rematar. Si miran o broche d'oro con una buena finzarra, si miran o broche uguinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera uno quiera, ascuitase a liedrera. Buena Noey. Buena Noey. Buena Noey. Qué enfuelgo, qué emoción estar aquí fendo radio desde Chunio. No venimos, taísta casa, Radio Topo, Radio Tabonero. Asamblea que le agradecemos que nos hayan convidado a este de Estrela Estrela 5. Siempre nos hemos embrecado en esta iniciativa porque amamos a las luengas propias y minorizadas. Y hue, nos vemos contentos de estar aquí con Asabela Chen metiendo en valor al aragonés y o catalán. Esta liedrera será de razón aragonés. Quiero agradecer a todos y cada uno de los colaboradores nuestros que hues expresarán de todo en lengua aragonesa, principiando por Diego Escusol, que ha grabado de propio a sintonía de Aliedrera en aragonés. A Pum y a Paco, que son con yo, que sin estar aragonés o fablas de continuo, han feito un poder por fer a suyas secciones en aragonés. Y a Carlos, maestro de Nogara, que se ha dormido, pero le esperamos y nos ayuda en las traducciones y en la pronuncia. Por o mío costau, no más manifestar o mío entusiasmo y amor por la radio y por el aragonés, por una polida lengua y por un poliu medio comiste. Demando ya sin cusas, por si no fue bel zancocho con la mesa de soniu, me excusaré diciendo que fa meses que no la fui servir y he perdido práctica. Cuanto a liedrera, decitos que continuamos entre Gafez, en Huebra. Que si esquía escape, podamos tornar a fer radio, porque creemos importante y valioso un espacio radiofónico como lo nuestro, sin sectarismos y abierto a la diversidad, a lo de va, al entretenimiento plural y osano en pleitar entre personas chirmanadas. Si esquía podamos tornar antes con antes, por ganas no será. Tos mantendremos informados. Pues en este de Estrella a Estrella 5 hemos quisto fer una liedrera de las de Cutio, con a parentalla cutiana y a seccións que conoixet. Dimpuesto poema y a polida sintonía de Diego Escusol, malas que remate esta introducción, tendremos a Pum y a suya gitanjáfora con autora y cuento propio. Buena noi, Pum. Buena noi, Nacho. La aragonés y bien vivo, creyemos, si Carlos aparece por asti, y una entrevista prevista a Davi, de Editorial Transiberiano y os 25 añadas de Nogara. También tendremos un espacio que nos ha grabado a nuestras amigas de Mullés y Cordials, con Pati, que no lle asti en directo con nosotras, pero sí en la Tau. Y o paseante Paco Iturbe, buena noi, Paco. Buena noi. Ue nos acercará a las grudas y bella coseta más. Ue, antimás de Vegetal Jam y Feten Feten, todas las cantas que meteremos en esta liedrera, como no puede estar de data traza, serán en aragonés. O nuestro embolicador musical, Jorge Santinés, se ha encargado de prestarnos un buen menú de temazos, de collas, de ayer y ue. Así que principiamos con a canta Tengo una formiga, do cuarto disco de Los Titiriteros de Binéfar, Aquí te espero, publicado en 2004. Disfrutemos de esta veterana compañía de teatro y moñacos que levan 40 añadas embolincándonos con las suyas risas por los lugares de Aragón y do mundo. Carlos, buena nuey. Ya está Carlos, la aragonés y me vivo con nosotras, así que ya somos toda la familia de Aliedrera. Bueno, buena Maitín. Buen lo que sea, ¿no? Había visto esto de Estrella a Estrella, como yo todo lo día, pues Pues es difícil de gestionar. Y la Nuey, madre Nuey, mía, madre mía. Bueno, pum, buena Nuey, qué gollo tenerte, güey, aquí. Bueno, gracias a tú, Nacho. Muchas gracias por Fero Poder de Fer Gitan Jafora en aragonés. Uy, qué nervios. Feré lo que pueda. Esta semana soy ida también a primer clase en Nogara, que me ha apuntado todo primer curso. ¡Qué gollo! Eso sí que lle bien. Bueno, principiamos Gitan Jafora. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island. ¡Bum! ¿De qué va Gitan Jafora, güey? Carson McCullers. ¡Yeah! Buena Nuey a toda Chen, que nos ya escuitando y que nos escuitará. Taísta Gitan Jafora de Raso en Aragonés, os voy a charrar de Carson McCullers. Y vi habrá cuento. Me fa muita ilusión tener un cuento en aragonés. Muchas gracias a un maestro por haberlo traducido. Y quiero pedir perdón de antemano, porque acabo de empecipiar a aprender aragonés y regular que me equivoco muito. Gitan Jafora se dice igual, ¿no? En aragonés, Gitan Jafora. Gitan Jafora. Principia, Gitan Jafora. Principia. Javier Memba señala que a crítica goza de meter a Lila Carson Smith, más conocida por a suya embotada de pluma, Carson McCullers, a mitad de camino entre William Faulkner y Truman Capote. Como Faulkner, McCullers nos proposa la decadencia do sur de Estados Unidos, retratando os suyos miserables protagonistas. Como Capote, no puede isar de sentir bella ternura por os personaxes suyos. Sign was painted. Said private property, but on the backside... A suya obra, de no más cuatro novelas y bel par de colecciones de relatos, nos amuestra un mundo desolador poblado por ixordomudos, alparcés, ninas que miran da cabullase en a suya fantasía, homosexuals y mulles que fan farcha ceños y actitud consideraus d'hombres. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. Carson McCullers nació de Columbus, Georgia, o 19 de febrero de 1917. Y a suya primera idea estió desde venir una virgen concertista de piano. Taixo fació casa muda ta Nueva York en 1937, con o propósito de estudiar música. Mani menos, dimpués de fer bel curso de escritura creativa en a Universidad de Columbia, o suyo verdadero destín quedó fixado. A suya primera novela, O corazón ye un cazataire solitario, 1940, publicada cuan Carson no feba que 24 añadas, la fació toda una nina podricho das letras norteamericanas. Saludaba con enfuego por a crítica, en as pachinas suyas paraba cuenta da existencia de bel habitant dun chicot lugar. Asina se barrachan las historias de Copeland, un médico interesado en concienciar a los negros. Biff, la modo drugstore. Mick, una adolescente apasionada de la música, a fe que imagen de la autora, que los sueños suyos la fan fugir de la miseria de casa suya. Blount, un forano alcohólico. O ixordomudo John Singer, interlocutor ideal. Cada una de suyas trazas, Tocels, amenazan con una ruina de camín, de vez que composan una ampla ambista a través dos diferentes matices de la sociedad. Al otro año, en 1941, aparece la que talmen siga a suya novela más conocida, en tener una adaptación cinematográfica feita por John Huston, Reflexos en un huello dorado. Esta vegada, ya sociedad militar la que merece la aguda huellada de escritora. Nos trovamos con la historia de un crimen. O que un capitán fa en la persona de un soldado a quien le fe bagollo de viller dormir espullada a la mujer del oficial. Que no lle otra cosa que a millor sincusa que la autora trova ta mostrarnos, de mostrarnos las más íntimas angunias de las suyas protagonistas. Lo oficial y anti más homosexual. Ese mismo año, 1941, tenía un ataque cerebral que la dejó paralizada de un costado. En sufriría dos más en 1947. Carson tenía depresiones terne que terne que remataron levándola tal alcoholismo. Entre zorrera y zorrera, a pachina diaria, escribió Reloj sin manetas, aparexida en 1961. Y enriste un tema ineludible tatozos escritos naixius do sur de Estados Unidos, a segregación racial y os problemas que fa vistos dende la vista dun farmacéutico que, con no más 40 añadas, descubre que ya pocas de morir. A balada do café triste, publicada a intro do volumen de relatos que le da título, reconta una misera e imposible historia de amor, a que tenieron la poco femenina Amelia y o primo suyo, un baldao amanao a la subnormalidad. Dimpués de bel ataque a lo corazón, Carson McCullers tenía un cáncer de teta y murió en 1967, en el hospital de Miak en el estado de Nueva York. A suya zaguer colección de relatos, The Mortgage Heart, apareció en 1971. Taparda a la vez, Carson McCullers ya era considerada una de las voces más importantes y sucherens de la literatura norteamericana del siglo XX. Dancing up and down like a bullfrog. Doorbell rung and in come a man, signed my name, I got a telegram. Y como en cada gitanjáfora, ué, también tenemos cuento propio de Pum y en aragonés. Cuan quieras, Pum. Dodo. A Maitín que la abandonó, se levantó luego ta desayunase con él. Cuando lo conoció en la estación de servicio, pensó que serían chunto tacutio, pero ahora la vida ya no tenía sentido a ella. Levaba dos largas noites de insomnio posponéndolo. Dos maitins que asistía con sueño finchiu al obeso de «Adiós a mi achiqueta Dodo, dica la nuei a mi querida Dodo», que él le feba antes de marchar a guiar trens. Porque él le decía a Dodo, Dorotea no le feba goyo en estar demasiado largo y demasiado serio. Dimpués se posaba en oleito y afredo, tanteaba a tierra chelada con o cabo dos didos, dos pies descalzos, se pasaba la man por os pels enreligaos con almadón, se miraba la cortina de color vin que de zaga teneba a maleta presta, y chusto en que prebaba de meterse de pie, le fallaba la rasmia tal levanta levantase y marchane. A vida ya no teneba sentiu, eba de felo, pero lo quereba tanto, que a decisión le pesaba toneladas, cuan prebaba de moverse en sentiu contrario a él. Pero ixe maitín, ixe zaguer maitín, dimpués de haber gastado a nuei en repasar, punto por agulla, una añada y nuei meses de felicidad, consiguió meterse de pie antes que Noel. Malas que se chitó, pensó en otrache marrón con chapero a chuego da boda suya, nomás tres días dimpués de conoixelo, aunque se gastó toz os dinés que teneba. Y dende aquel trache, Eva recorrió cada parte, cada tricoz troz, cada inte chuntos, dica plegar en o bañador con que se deixó fer fotos en a placha feba nomás bella semana, y con que se le notaba ya la fonsera. No le caleba remerar lo zaguer, no le caleba remerar que en cara no le neva dito cosa a él, y que entre que pensaba una traza especial de darle ne treslada, paró cuenta de que aquel borche ya era muerto. A Maitín que la abandonó, se desayunaron chuntos. Él le dició, adiós a mi achiqueta Dodo, dica la nuei a mi querida Dodo. Le dio una palmada cariñosa en oculo y añadió, torna toleito, que ya encara bien luego. ella le fació a Rialleta. Aguardó sin deixar de mirárselo a que cerrase a puerta. Se vistió con galvana, pilló a maleta amagada de zaga da cortina color vin y salió. No podeba pillar un tren, asinas que fue a la gara de autobuses. Sabeba muito buen taniba. Dimpués de tres trasbordos y 40 minutos de caminar, y plegó. Sin deixar a maleta, aunque porteaba o trache marrón con o chapero a chuego y o bañador, caminó en cara a Beltrango más. Beltrango dillado cartel de peligro. En cara quedaba un zaguer paso. Cerró los huellos y deixó que o viento la fese levitar. Muchas gracias, Pum, y dica la venien, Liedrera. Gracias a tú y a toda, y dica la venien, y a plantar fuerte. ¡A plantar fuerte! Continuamos con más música de Rasón Aragonés. Mai lleva un tema que a suya letra la escribió Anxel Conte y que a suya música la fació Gabriel Sopeña. Pertenece a lo segundo disco titulado también Mai y editado en 2011 por Acolla Aragonesa Olga y los Ministriles. Esta canta también la canta La Bordeta y mesmo Manolo García del Último de la Fila en velundos conciertos suyos que podés trobar en internet. Isto ye Mai, Dolga, da y os Ministriles. Mírame as mans, as traio puedas las hasta mar. Son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. Mai, mírame os huellos, no cielo perdidos, no fondo silencio. Son dos purnas do fuego que no alumbra ni mata noche. El alma aflamada de sed, enchuta de esperanza, en un campo labrado a no ni crecen que hallagas que puncha la vida ni caca mata. Mai, mírame a yo, me reconoces, mai, ay, ay, ay, soy tú o ni no. Güey, soy un hombre que no sé cómo sumai, me reconoces. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mírame os huellos, mírame el alma, ay, mírame a yo, yo, mírame a yo. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai. continuamos en directo esta liedrera de Raso en Aragonés, o así en Radio Tabonero, en Radio Topo. 101.8 da tuya FM de Zaragoza. La Pati y as mulleres y cordials no han puesto esta argüe en directo porque son en las movilizaciones contra las violencias masclistas en Madrid. Con Toti con iso, han quiesto estar en esta liedrera con esta grabación que puncho ahora mismo. Muchas gracias, amigas. En talto, mulles y cordials. En esta tornada de Aliedrera a Radio Tabonero, en este de Estrela Estrela número 5, no podían faltar as mulles y cordials. ¿Qué tal, mesachas? ¿Qué tal, planta? Hola. Buena tarde, muy bien. Y está mulles y cordial y está allí nueva, ¿no? Tenemos mesacha nueva en la oficina. Hola a todos y todas. Vemos que tenemos nueva mesacha en mulles y cordials y también tenemos novedad en este año de fanzine, ¿no? ¿Qué feito esta añada? ¿Qué hemos feito? Pues sí que ya es verdad que ASMIC han feito muchas cosas nuevas. Hemos. No, la verdad, ya que nos ha cundido, ¿eh? Hemos feito, bueno, antes más de continuar con o fanzine, que hemos sacado, ¿cuántos? Hemos sacado 5 más. ¿Cinco? Sí. Cinco números más. Pues también nos han convidado a un fascal de puestos y hemos estado de chira. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué feito? Pues el primer puesto estió a trobada en Se Castilla, una trobada que se fa en Aragonés, de raso en Aragonés, todo un cabo de semana. Y así nos convidaron tacharrado nuestro fanzine y do que femos. Sí, sí, no remero mal, esto estió una charrada de mujeres que escriben en Aragonés, ¿verdad? Sí, era una charrada de mujeres escritoras y, oye, nos convidaron y, pues eso, pues así fuimos, más contentas que taqué. Pero, ¿de qué charrez en así? Pues de que era mujeres y cordiales y una mica también, pues esto de que no había guaires mujeres que escriban en aragonés. Mesmo novelas u menos antimas fanzines. Y antimas hemos de decir que tampoco no ye normal que encara no viaiga guaires mujeres que antimas escriban de cosas de que nos sigan más clistas, ¿verdad? Que paréis que esto de escribir en aragonés y antimas de feminismos como que continúa estando una cosa bien rariza. Sí, ya rarizo y antimas. Mira, chusto, ahora que charras de eso, en el número de nuestro fanzine, chusto, charramos de si el aragonés es una luenga más clista o no. Y de verdad, pues eso, que si ya lle duro creyar estando mujer, pues antimas que en aragonés, pues eso, por la che no plega de creyese que esto sea un proyecto. Pues yo qué sé, que tiene futuro, que lo fuimos nosotras y que lo fuimos antimas bien contentas. Sí, sí, esto y quisto son, pues eso, dos handicaps añadidos a que a mena de texto que escribimos, ¿no? O fanzine. ¿Y la otro puesto a Nestiez, cuál estió? Pues también nos convidaron a la trovada, bueno, a la trovada de las jornadas incluso de Nogará, a las jornadas de por las luengas de Aragón y así estemos, antimás, compartiendo espacio pues con las nuestras chirmanas somardas, que también son aquí en Estrela Estrela, con Laura Charranti, nos lo pasemos de bitibomba. Y si yo me remero que estió un programa en directo, ¿verdad? Un programa de radio en directo que se fació de Raso en Aragonés, de conchunta con las compas de Ahora Charrante, y de verdad que estió bien, bien divertido, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que había muy tisma chen y que la chen se lo pasó de bitibomba, se nos ridió un fascal y antimas pues que aprendimos también muchas cosetas. Por ejemplo, que se aprende en unas jornadas de por las luengas de Aragón. En unas jornadas se aprende mucho, pero nosotros aprendimos ese día a hacer radio y lo complicado que puede estar en cara que hayamos estado bellas vegadas en este Estrela Estrela o en otros programas o en otros intes, pero ya complicado hacer radio antimas. Y antimas un programa en directo. Y sí. Yo estoy que as mulleres y cordiales dieron pues a sorpresa a todas las convidadas. Decir que Antimas y Sevilla, además de estar ahora charrante y as mulleres y cordials, también escuchamos a Ninos, que son fendo radio, ¿verdad? En otros puestos de HND K2 Radio, que también son fendo radio de Razón Aragonés, ¿no? Y que eso yo estoy que llevo un proyecto bien majo. Estío, una gozada. Vamos, ver a las nuevas generaciones así cómo charraban, cómo se expresaban y sí, contando también los suyos problemas, las suyas cosetas que les pasaban pues por hacer un programa así. Y la verdad es que se les veía pro ilusionados y estío, una pasada. Y sin vergüenza, ni de charrar en aragonés, ni de fer una radio. Sí, sí, estío, muy bien. Y tornando a to fanzine, en estos zaguers 5 números que hemos feito, de que hemos charrado, porque yo de verdad que ya no remero de que hemos charrado en estos meses. Pues hemos charrado de muchísimas cosas. Por ejemplo, hacemos un nuevo test después del éxito de si eras un español nato. Hacemos un test sobre si de verdad eras yes a anticapitalista, y la verdad es que los resultados pues son curiosos, ¿no? Y pues también charramos pues de cosas de estas que nos meten tristes, que siempre decimos de lo problema que vivió con una compañera y o grupo este dos cojones del canto incao, como se diga. Bueno, pero también este número estío de, vamos, estemos muy contentos porque por fin en o callizo este de top y topa pues se trobaron y surgió el amor y estío muy bien, por ejemplo. De feito, agora se diz lo gallizo del amor, ¿no? Sí. Bueno, pues en el número 6, charrenos del amor romántico. Y también de las despedidas solteras, ¿eh? Que están un horror. Y también de las chicas Cosmo, ¿eh? Esas mujeres las que no queremos estar. ¿Y en los otros números? Pues, por ejemplo, tenemos uno en que charramos de la fauna que te puedes trobar en un concierto, o de la chen que no te saluda por las carreras, y también tenemos bellas colaboraciones. Justo en estos zagues numes había personas que, antimás de las consultas de la Elena Francis, que siempre yo y tota que casi que quiera pueda participar, pues hemos tenido colaboraciones pues más pues eso, pues como más largas y antimás pues sin consultar cosas, o sea, creaciones propias sin esperar respuesta, ¿no? Como hasta pues un poema o una historia que le pasó un mensaje en una estación de tren. En el número 8 presentamos a Guida Básica para sobrevivir a un festival, muy importante si vas a cualquier festival de música. Y también charremos de machiruladas y cosetas paternalistas que nos dicen os mensajes. También facemos un resumen da chira de primavera des mulleres y cordials. Istos como belleza chen que no conoiscaz o que lle o mulleres y cordials, lle un fanzine feito por mulleres de Razón Aragonés y como belleza que tiene unos contenidos que podríamos decir que son pues feministas, ¿no? Que tiene unos contenidos aunque charramos de cosas que nos pasan por otozuelo y que tienen que ver con o las trazas de ver nuestro mundo, que son unas trazas con lunetas pues que pueden estar moradas, ¿no? Pues creo que sí que nos decimos feministas, antimás sin garra miedo a decirlo, no como muy tachen. y en Ozaguer Númer, tengo en las mías más Ozaguer Númer o Númer 9 del Mulleres y Cordials, que ha salido fa bien poco. Sí, todos pilas, hacemos un lanzamiento. ¿Y de qué se charra en este nuevo fanzine? Pues en este nuevo número, pues si se charramos de lo que decíamos antes, de si analizamos un poco si el aragonés es una lengua masclista, ni pues también charramos de Ocho de Pincho, por este nuevo fenómeno que vi en la Magdalena. Una atravegada más, por desgracia, hemos de charlar de la publicidad masclista. Y también charramos de esas bromas que nos fa la chen, que son muy graciosos y no comprenden que son bromas masclistas que te fan mal a tú y que antimás fan muitismo mal a toda la sociedad y a toda la luita feminista. Pues sí, y antimás hemos introducido una nueva sección que va a estar pues una mena de crítica constructiva a cintas pues que nos fan más o menos goy, también analizadas pues de la vista feminista. Ah, bien interesante. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos de este invierno, de las mulleres y cordiales? ¿Qué hice hacer? Imos a hacer más numes. Eso ya es lo principal. Imos a hacer más numes y antimas, bueno, justo cuando odilla dimpues de, o sea, Maitín. se nos han convidado a la... Bueno, mientras todo este cabo de semana se lleve celebrando Tócate Fuerte en Oquiquemur, uh-huh. y nos han convidado a presentar o fanzine y a estar así un poco con la Chen viendo lo que se fa y se dilla así. Pues sí. ¿Qué es esto del Tócate Fuerte? Pues Tócate Fuerte Fest y un encuentro de fanzines que se va a hacer aquí en Zaragoza, en el Centro Social Ocupado Oquiquemur. Y ya nos íbamos a trobar pues con otras fancineras y a presentar nuestro número. Así es que todos esperamos a ti si queréis villenos, os di ya 6, 7 y 8 cuando presentaremos nuestro fancine. Bueno, 6 ya villez que ya ha pasado porque ya o somos 7 de noviembre, ¿vale? Pero no. Pero nosotras no. Presentamos My Team, así es sí, que encarado. Pero eso que si queréis viller a las mujeres y cordial serán My Team de My Teams, ¿verdad? Sí, a las 12. A las 12 en el Centro Social Ocupado Oquiquemur, uh-huh. en el barrio de Torrero, en el Bico de Torrero. Y nada, ¿nos remerad cuáles son los contactos o medio de contactar con vosotras antes de rematar? Bueno, pues para contactar, bueno, trobar o fanzine lo podéis trobar en os vas y ves locas da Madalena cuando lo sacamos y si no, pues podéis, si no queréis gastar papel y antimas no os per la Madalena, pues podéis trobarnos en os redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, si metéis Mulles Espacio y Cordials todo junto, pues salimos a ti. Y en Twitter, arroba mic. MYC fanzine con Z y así también nos podéis trobar y bueno y también nos podéis escribir si queréis a mulles y cordials con i latina @gmail.com. Somos asinas de variadas. Eso, y mañana todos esperamos en el Centro Social Ocupado ta que nos veigad y ta que charremos de este fanzine una otra vegada una mica más en detalle. Pues muchísimas gracias a las mulles y cordials. Besichons ta a resta de mulles y cordials que güe no son aquí y nada, que continuamos con esta liedrera en este de estrella número 5. Muchas gracias. Au. De estrella 5. Sábado 7 y domingo 8. Escolta tota la programació de Radio Topo només en català i aragonès. Nom, direcció, telèfon, email. Noviembre. La cara de ser superguai. 7 i 8. Curros passats. Sábado i domingo, dissabte i diumenge. Incorporació immediata. 101.8 FM. Emissió especial en aragonès i català. Yeah. Experiència, birres i birres, sempre fem barres. El Dalai Lama aguanta macarres. Y continuo, tos deixamos con Opasavillas de Os Diables, cantada a compañía El Mugabar y Xera, do suyo disco, Vulturno de Coltels. continuo en la liedrera l'aragonés lle bien vivo con Carlos. Buena noei. Buena noei, ¿qué tal? Carlos, que antimás da seucción suya, fa ahora un programa propio en Radio Topo, en Radio Tabonero, y nos ha ayudado antimás con las traducciones y a pronunciar en esta liedrera. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, como siempre, a tú, pues por parar cuenta del aragonés, ¿no? Y por todo esto. Y bueno, qué gollo de tornar a estar aquí atravegada en la liedrera, que, buah, tengo la clarimeta a punto a punto, ¿eh? ¡Qué tío! Bueno, y yo, cuando me decías de tornar a hacer la aragonés y bien vivo, pues decía, pues, bueno, una ocasión tan especial, pues que al traer las buenas noticias, ¿no? Yeah. Y había noticias de todo. Siempre, pues ya la chen que ha escuchado a la enredadera del aragonés y bien vivo, pues ahí va, pues eso, pues que dábamos un poco las novedad. Y he pensado, ¿qué dos novedad había más pinchas? Pues la una, que vamos a charlar ahora mismo, y es el nacimiento de Transiberiano, que hay una nueva editorial de libros que tanta lectura nos ha traído, ¿no? En muy poco tiempo, pues hemos tenido ya 6 libros que le van editados para leer y de muy buena calidad, tanto los libros como lo que lleva la edición. Y tenemos al otro canto del teléfono, pues tenemos a David Leguera, que es una de las personas que ya embrecada en este proyecto. ¿Qué tal, David? Muy buena tarde, Noeilla. Buena noche, David. ¿Anges en Tarazona? Somos en Cunchillos. Muy bien. Al canto de Tarazona, sí. Bueno, pues eso, esta editorial de Transiberiano, que David enfa parte, ¿no? Bueno, ya le va, como decíamos, 6 libros, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Cuáles son estos libros que he editado de Cagora? Bueno, pues estos libros, un poco la idea de Transiberiano y que nos achuntemos varias personas que tenemos libros editados fa tiempo, pero que queremos revisar, porque hemos de considerar que pues cuando se escribe en aragonés común, especialmente, pues un modelo de lengua va evolucionando, se va acercando, o miramos, a lo menos los que nos achuntemos, miramos de acercarnos a la lengua nativa, a la lengua viva, ¿no? Un modelo de aragonés común, pero que siga representativo del aragonés real. Y nos trovemos en la situación, por diferentes razones, de querer tornar a sácalo, pero sin la necesidad de hacer una edición de 1000 libros, ¿no? O 750, que yo creo que por un regular se fa. Y después de varias propuestas, nos quedamos con una propuesta en concreto, que era pues la de edición a través de la imprenta, bueno, la empresa Estilo, que se encarga de hacer pues la maquetación y la impresión a bajo demanda. Es decir, nosotros hacemos el libro y la chen, cuando quiere el libro, lo puede demandar por internet, se le envía a ta casa o lo va a replegar a la imprenta y lo tiene y hemos de hacer nomás esa copia, ¿no? ¿Y eso qué te permite? Pues te permite no haber de hipotecate, no haber de tener unas adullas públicas para publicar, uno haber de embarcarte en una edición tan gran, y así nos permite, por ejemplo, si se ha de revisar la versión, porque nosotros, por ejemplo, yo tenía un mío libro Ucrania editado pues se va pues 8 años, un nuevo, y pues yo ahora empleo una grafía que no en la que la he editado, de traza que cambiar la grafía y pues no nos ha costado guaire, y ya tenemos el libro en la nueva grafía. Y si hubiese un cambio para conseguir de una puñetera vez o consenso en este mundo de locos y calese cambiala, esperemos que no guaire, pero calese cambiala, pues se cambiaría, ¿no? Y nos costaría bien poco. Y antiparte de esas publicaciones que ya teníamos, no sé, queríamos reeditar, también se daba el caso de, por ejemplo, de Rubén Ramos o de Santi Paricio, que van ganado o premio Hernán Calvero, se va publicado con las ediciones estas que se va el gobierno de Aragón, que las regalaba todas, ¿no? Pero ya no tenían copias por así para vender, y querían que estase disposable a toda la chen de nuevas, ¿no? Y nos trovamos pues con esa situación. Y antimás, pues queríamos pues encetar pues publicacions de traduccions, noves publicacions i per exemple el primer llibre que editemos pues fue La vida de Pedro Saputo, que hi ha una traducció que ha fet Feliciano Martínez i que llega un llibre referencial para Aragón y para el Aragón y para el aragonés, ¿no? Porque había trozos que ya salen en aragonés en el original y un libro bien majo y fue la primera edición. La segunda edición fue Carasol Aragonés, todas las colaboraciones que ha feito, bueno, las primeras 200 y pico colaboraciones que ha feito José María Satué en El Heraldo de Aragón, y que hay un libro bien gordo. Y pues le hemos presentado las cuatro obras que son reediciones, o bueno, ediciones, nuevas ediciones, que son Ucronía, que yo mío, Alas de papel, de Fernando Romanos, perdón, de Vidas quebrazadas, de Rubén Ramos, y Fillos de las luengas, que de Santi Paricio. Y ahora somos, bueno, dentro de poco yo ya voy a anunciar si la presentación se fará día 26 en Escolapios. Faremos la presentación de dos libros, Paninos y Chovens. Uno son los cuentos de Alonso Navar, cuentos do mundo, que ya se fació con una empresa vasca, la edición, bueno, y era un onso de peluche que contaba cuentos en aragonés, que son 25 cuentos, y pues se van a editar en papel para que los críos los puedan leer en papel, sus pais, también con bels dibujos para que los puedan pintar y darle un poco. Claro, la edición ya en blanco y negro y no se fa en color, pero bueno, se puede chugar un poco para que buscar la complicidad de los niños, pues pintando, pues dibujando o pintando los dibujos que y salen. Y también una versión teatral adaptada de Tirando Blanco. Y eso se presentará el día 26, que encara no lo... Esto yo creo que la... No sé si lo sabrán los míos compañeros de ediciones que ya lo he comentado, pero bueno, que eso ya la siguiente presentación, que ya serán 8 libros, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, o sea, bueno, ya te contaba aquí todo, ¿no? Sí, no, ya no tal. Y remata la entrevista con esta primera pregunta. Me podrías haber tallado, ¿eh? David, unos amigos, ¿no? Ahí en Chichilla. Me lleva 6 preguntas y yo creo que las has respondido todas ya. Me da por ello, por contestar las preguntas antes que me las pagan. Charra una mica con a tuya mujer y hostias fíos. Qué boque. Bueno, yo sí que me queda una, sí, de todas las preguntas que teníamos por aquí. Yo una de las cosas, bueno, yo creo que nos has dejado prou claro, ¿no? Y eso, 26, hemos de ir todas y todos a esta presentación, ¿no? Porque yo muy majo, antimás, lo de Alonso Navar, que yo me acuerdo que le estuvimos dando muitas vueltas, ¿no? A aquel Alonso que charraba y que contaba cuentos a los niños en aragonés y en otras lenguas, ¿no? Y pero bueno, pero una de las cosas diferencias de esta editorial y es la traza que tenés de treballar vosotros y de corregir todos los textos mutuamente, ¿no? Que hay un trabajo muy muy cooperativo, muy colectivo también, sí, ¿no? Con todas las dificultades que suposa, ¿no? Pero sí, la idea también es que cuando una obra la revisamos, a ver, si una obra en aragonés dialectal, si había una persona que de una variedad que decide escribir, eso no se va a revisar, bueno, también, ¿eh? Porque no solo nos fa falta un buen aragonés común, una referencia buena de aragonés común, sino también para los dialectales, ellos mismos necesitan una buena referencia de sus variedades, ¿no? Ahora nos leemos varias personas la obra y nos hacemos correcciones mutuamente. Bellas vegadas son correcciones que admitimos de una traza normal y otras vegadas se puede generar una situación así de un poco de tensión, porque claro, cuando nosotros hacemos servir un modelo de lengua, pues no tenemos una academia que tenga un modelo ya claro y eso pesa, ¿no? Cada uno tenemos nuestro modelo. Y Bellas Vegadas tenemos cosas tan tan interiorizadas que nos cuesta dar o cambio y para dar cuenta que Bellas Vegadas no lleva la mejor traza, ¿no? De usar. Pero bueno, ya con estas cosas ya se sabe. Pero bueno, aprendemos mucho de los de demás, ¿no? Y pero bueno, si un treballo Bellas Vegadas fondo porque bueno, que al leyese todo el libro, que al para cuenta muchas veces en detalles y si no para cuenta uno en para cuenta otro, ¿no? Y yo creo que hay un treballo enriquidor, ¿no? Que nos fa a mejorar la nuestra lengua y conocer muchas cosas y a ver si Carata de Van pues vamos imos fendo más obras que con las que podamos aprender y yo oye claro lo que se publica en una vegada a lo mejor dentro de un año vía modificaciones, ¿no? Porque pues ha usado esta palabra que ya es más normal, pero luego paras cuenta que no, que había otra palabra que ya más normal en todo el ámbito del aragonés y se sustituye, ¿no? Y el autor decide sustituirla. Esto lo te lo permite la edición en digital. En digital, bajo demanda, cosa que las ediciones en offset pues imposible. Bueno, pues eso, pues este veniendo ya 26, pues... Sí, 26 de tardes, que no te sé decir la hora, la verdad es que no, así lo dije un poco en suspenso, pero faremos la presentación en Escolapios. Faremos la presentación en Escolapios porque en Escolapios la idea surgió porque en Escolapios fan bella cosa de clases en de aragonés y fan un programa de radio, Oscar Radio, y creíamos que hay pues, un ceño a la chovenaya, ¿no? Que el día... podrá continuar charlando aragonés, esperemos. Pues así seremos. Bueno. Muchas gracias, David. A vosotros, vaya bueno. A plantar fuerte, David, muchas gracias. Dios. Salud. Carlos, y continuamos, este el aragonés y bien vivo, en esta liedrera, ¿no? De raso en aragonés, la enredadera de raso en aragonés aquí en Radio Tabonero en 101.8 de tu FM, celebrando, ¿no? Los 25 añadas de Nogara. Exactamente. Y se halle la otra gran noticia que tenía, ¿no? Esta liedrera, ¿no? Los 25 años, las 25 añadas de Nogara, de esta asociación, pues que le vamos. Bueno, yo no, porque yo fa 25 años, pues era muy chiquet. Muitísimo. Tú ye 28, ¿no? Sí, por así. Así nas. Pero bueno, pero la chen que fundó Nogara, ¿no? Pues la fundó fa quase 25 años, fuimos 25 años en 2016, y bueno, ya facimos la levantadera do curso, lo que ye el acto que femos siempre, pues rematando una mica lo curso anterior y principiando curso nuevo, ya la facimos muy centrada en esos 25 años, ¿no? Que queremos celebrar por todo lo alto, porque antimas la asociación, y es verdad que somos en un momento muy bueno, afortunadamente, pues hemos plegado en estos 25 años con una salud muy buena y con muy tachen choven, con ganas de fer cosas, de aprender mucho aragonés y de fer propuestas, ¿no? Y bueno, en esa levantadera ya presentemos lo que es la campaña de selfies, ¿no? La campaña de los 25 años, aunque pues convidamos a toda la chen pues a que se faiga pues un selfie, una foto, un video, un lo que sea. Mesmo si es Willy Toledo. Mesmo si es Willy Toledo. Que tenemos una chiqueta liada, ¿no? con ese tema, ¿no? Pues eso, pues la idea, oye, como fació Willy Toledo, pues de fese una foto con y de compartirla en os retes con o hashtag Nogara 25 años, en aragonés, ya sabes que llegue con NY, y bueno, pues eso, pues por ejemplo Willy Toledo, pues ya se bueno, por ejemplo, Willy Toledo o Nacho Escartín, ¿eh? Willy Toledo y Nacho Escartín en la misma frase, ¡mierda! ¡Madre! ¡Mierda! ¡Lleo fin! Ya, esto, manifestación, se te van a hacer una manifestación, bueno, en casa, ¿eh? O miércoles, esta semana, día. Bueno, de verdad, este maitín ya se ha charrado aquí en la estrella de la manifestación. May, anti-Willy Toledo. May. Pero bueno, pero es verdad que principiemos a moverle una mica y eso, Willy Toledo, pues ya no se fació esa foto y después en pilas aproveitemos tal y catar a toquisque. Y bueno, pues juega como a la Virgen, la chen de Oregón Televisión, el Comando Cucaracha, la Ronda de Voltaña, los cachulos X, pues a saber, los mosicos y chen de mundo del arte, pues ya... El emisario más reconocido de Nogara, Gerardo, bueno, sí. Que ya alicatando alicate mayor del reino. Sí, a toda la chen por las carreras. Exactamente. Y lo que queremos, pues ya eso, que la chen, pues bueno, también se ha feito bella foto pues por así por los Pirineos, ¿no? Uh-huh. Y por puestos, lo que queremos eso, que la chen pues comparta una mica con nosotras esta ilusión, esta deliria por esas 25 añadas que le vamos trabajando, ¿no? Y bueno, pero que sí, han principiado, estas semanas han principiando los cursos, los de primero ya han principiado, o de segundo principio la semana venía, porque el lunes ya era festivo y yo no llegué a Zaragoza. Y un maestro de vacanzas. Un maestro y era exactamente, y era de vacanzas, y era viendo lo Pirineo y era documentándome. Un estudio antropológico, ¿no? Exactamente. Y bueno, y la promoción de los cursos, la verdad, y que este año tenemos los cursos rebutiens de Chen y una maravilla ver las primeras, bueno, yo lo he visto en foto, ¿no? Pero ver las primeras clases con toda esa Chen que vía. Y yo creo que en parte también ha estado por la promoción que nos fació Cintas de Enguero, que, uh-huh, que ya charremos, ¿no? En la ledrera, pues que ya estas personas, porque ahora ya hay más de una, que fan pues esos doblaches y que facieron toda una campaña de doblaches de pelis clásicas, pues El Señor de los Anillos, El Milagro de Petinto, Mentes, ¿cómo era esta de la Michelle Pfeiffer? Que... Mentes peligrosas, uh-huh, bueno, un fascal de pelis, ¿no? Y que las doblaban al aragonés, en Timás les cambiaban una mica el texto pues para hacer esa groma, ¿no? De esa chanza de felas, pues como que charrasen del aragonés. Y yo creo, bueno, hay una campaña que ha tenido a Sabelo éxito. Sí. Y que. Bravo. Y, que ha estado... y cinco apellidos vascos. Guaito, apellidos vascos, sí. O sea, son. Y una campaña que se ve la chensa ha feito muy la risa, ¿no? Y. Y que probablemente haya tenido una miqueta, lo menos, de culpa, ¿no? De que este año tengamos los cursos tan plenos de Chen. Y bueno, pues eso ya no más o principio de todo este curso que íbamos a tener de 25 años de Nogara, y que ya puedo adelantar aquí como exclusiva que o mes de abril va a estar Rusien. Ya sabes que en el mes de abril siempre hacemos las jornadas alrededor de las Luengas de Aragón. Y bueno, pues este año, claro, con tan magno cabo daño, pues íbamos a tener las Rusiens. Estad todos a la tisba, que os aguarda una primavera en aragonés bien pincha. Bien. Bueno, y Carlos, ya sabes que antimás de Aliedrera, agora fa o suyo programa propio de raso en aragonés, Tierra de Barrenaus. Exactamente. ¿Cuántos programas pues, has feito? Pues este jueves se emitió Guiteno, que estuvo sobre la serie de televisión, la grandísima serie de televisión Lost. Ya. Yeah. Y Maitín, emitimos o noveno de 10 a 12, pues eso, en esta jornada de Estrella a Estrella, sobre los pilas de este año. Bueno, pues estoy el aragonés y bien vivo, pero podéis continuar escuchando Aragonés con Carlos, maestro aragonés, en Tierra de Barrenau. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a tú. Nos adubiva. Y era inevitable. No caleva, pero ya lle plega un. Tierra de Barrenaus Radio, un podcast a todas las que prevace vivir en aragonés. En Radio Topo, en la 101.8 de FM, los primeros jueves de cada mes de 11 a 1. Porque cal estar barrenada ta querer estar aragonesa. A primera canta que grabó la colla zaragozana Gran Carbín, Lleista encara rematau a suya letra, tien marcaus components reivindicatius en una letra escrita de tot en aragonés. Aquí soy yo en la travegada, huellando fredo cielo, diciendo lista triste canta, saliendo canso de mi casa, sin más acacia ni fardo que a mi guitarra. No siento cosa en tanta parola, veo demasiada, sin carrañada, pero parada en la suya cambra. Diners público amaga tu desapares y unas cuentas privadas dos suto partiu. Pasada y anticuada, con miles de personas viviendo a suyas espaldas. La che no tiene ni principio ni remate, si es presto a espérate a que marche. La che no tiene ni principio ni remate. Es presto, espérate, aquí estoy marche. La che no tiene ni principio ni remate. Si es presto, espérate, aquí estoy marche. Crímenes sin resolver, manifestaciones. Sin entrar ya, aliños esmesurados no está. Y lo peor, cara rematado. De Estrela a Estrela 5, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en Radio Topo, emisión de Raso en Aragonés y Catalá, 101.8 de Tuya FM. ¡Repetimos! De Estrela a Estrela 5. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre, emisión especial en aragonés y catalá en Radio Topo 101.8 FM. Nom, dirección, teléfono, email, foto en la cara de ser super guay. Radio Topo, porque Aragón ye trilingüe. Bueno, en esta liedrera no podía faltar o nuestro petenador, el paseante Paco Iturbe. Buena noche, Paco. Buena noche, Nacho. Y muchas gracias por fero poder el paseante petenador en aragonés como maestro, cuasi con glarima en los huesos. De cosa, Paco, un placer. En estos días producen dos grandes tornadas. Una, la do programa a Liedrera. La otra, la das grudas a lo nuestro territorio. Así que íbamos a dedicar este petenador a estas compañeras de tornadas, a las grudas. Grudas crían, pero pasan los inviernos en el sur de Europa, mesmo en África. Ta nuestra tierra principian a plegar a la fin de octubre, primés de noviembre, traviesando lo Pirineu en a suya parte occidental, por o paso dos Roncesvals, ta plegar de traza masiva dica la laguna de Gallocanta, puesto que fan servir tacturarse IE y continuar más en to sur u bel millar dellas ta estarse IE toz libierno. De primavera tornarán to norte do continente, fendo servir en esta ocasión o paso por o Pirinei central, cosas das corrientes d'aire más favorables, aparte do sompor más que más. Por eso, fan servir como espacio tarro clase antes de atraviesar o Pirineu aparte de Montmesa, un puesto ideal ta disfrutar dise momento en bel mes. Recordar que a sau y as grudas no son una excepción, migran dende os suyos puestos d'orixe de invierno no porque tengan fredor, as plumas isolan térmicamente muito bien, sino porque en conchelase a tierra a virolla yerradida y miran a traslatitud ta poder minchar. En ese aspecto, estos emigrants alaus son parellanos a los emigrants humanos. As grudas son unas aus de muita grandaria, con más de un metro de altaria, de color grisa y una aparatera taca roya en afren. Ye inconfundible en vuelo, cuan pasan sobre nusatrus, a suya formación en B baixa y os suyos sonoros gragius. Incusen los problemas técnicos, cosa mía. A gruda ye omnívora en a suya dieta, minchando vegetals, radices, tallos, simiens y animales, invertebraus, caragols, chiqueta anfibios. En Aragón pasa el invierno en humedales, fendo grandes bandas, goza de salir en la amaineiser, tamirar virolla en os campos cercanos y tornasene en le escureciu to humedal. A salida ye a poquet, pero la tornada ye cuasi de vez, por lo que en Gallocanta, lo mejor momento, cuasi mágico, tabillene ye dirir ie en meterse fosco, en o cabo occidental de la cuna, ta maravillase con milenta grudas pasando sobre os nuestros tozuelos. As grudas han feito crellar toda mena de leyendas y símbolos, por toda Europa. Tamuitos, belunas das bruixas que describiba Becker en os suyos recontamientos basaus en creyencias populares, no yeran que grudas, ses que al escureixer pasaban sobre os lugas volando bien alto y fando gran estrapalucio. Y o famoso queso suizo Gruyère, cuan un visita a localidad alpina, por cierto, una repolida villa medieval, entiende o nombre. En a plaza principal do lugar, ondea un gran señal con o símbolo do lugar, a gruda, Gruyère. Y con este buen gusto, imos a rematar esta gambada, cuasi alada, güey, esperando que igual como as grudas esnaviesan en libertad os ciels de toda Europa, as ondas da Liedrera continen esnavesando los nuestros ciels por muito tiempo. Buenas gambadas. Buenas gambadas, Paco. Gracias a tú y a toda. Dícala venien. A plantar fuerte. A plantar fuerte, Paco. Bueno, y continuo, ta rematar metemos un temazo do imprescindible disco Fuego al cielo de los cuervos de 1998 da colla de hardcore zaragozana el corazón del sapo ta ir entrando, ¿no?, en a borina que principia en unos minutos en arrebato. Y bueno, todos deixamos con Stop Caciques, pero antes unas parolas ta Edu, ¿no? UEFA 14 añadas que murió Eduardo Langarita, el Edu, siempre vivo en os nuestros corazones y luitas. Y cuan pases por a carrera Palafox 28 para cuenta da placa que le remerca. Güe, la dedicamos esta liedrera y dimpués celebraremos a suya memoria en o suyo, en o nuestro arrebato. Gracias, Edu. Ahora metemos este temazo do imprescindible disco Fuego al cielo de los cuervos. Stop Caciques. Bueno, pues rematamos esta liedrera, esta enredadera de raso en aragonés. Y antes de rematar esta horeta y 15 minutos de radio, quiero agradecer a Rubén de Estrela Estrela, Tamara, Pati, Susana, Elena, Smullés y Cordials, Paco, Pum, Diego, José, Davi, Carlos, a la asamblea de Radio Topo y a toda la chen que treballa en este de Estrela a Estrela 5 tan usatras. Ha estado un placer tornar a emitir a Liedrera. Nos nimos con un dica luego que deseamos de corazón que siga de verdad. Esperamos tornar a emitir luego y tan y mientras nos villemos en las carreras, en los lugares, os hortals u os parlamentos. Bueno, y ta celebrarlo nos nimos ta arrebato. Aunque ahora presentan nuevo disco nuestros amigos de Los Olvidados de la Morgue. Hasta nos villemos en la carrera Palafox 28. Buena nuey, feliz tot y un pletorico salud, amor y rebeldía.